La obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta ocasión de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Yo creo que de las tres personas de la divinidad, el Hijo, el Señor Jesucristo, es la persona más familiar al ser humano por el hecho de que el Hijo tomó el cuerpo del hombre, se hizo hombre y nació del vientre de la Virgen María. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es la que más íntima comunión puede tener con el ser humano, porque Cristo con su cuerpo humano, lo más próximo que puede estar de nosotros es a nuestro lado. Pero el Espíritu Santo, San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo quiere vivir dentro de nosotros. Naturalmente, el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Por eso, antes de que Jesús fuese al cielo, dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podré enviar el Consolador, pero si yo fuere, os enviaré el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Hoy día, el Señor Jesucristo puede estar con nosotros todos los días a través de la persona maravillosa de su Santo Espíritu. Él puede vivir en nosotros, porque nuestro cuerpo pasa a ser templo del Santo Espíritu de Dios. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: porque no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo es que Cristo vive en San Pablo? A través de la persona del Espíritu Santo. Hoy día vivimos la dispensación del Espíritu Santo. La obra de Dios empezó después de la ascensión de Cristo, en su última fase en esta tierra, con una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la época del Pentecostés. Y terminará la obra de Dios en esta tierra de la misma manera, con una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Hay un versículo clave que necesitamos leer para empezar nuestro estudio en esta ocasión. Me refiero a Efesios capítulo 1, versículo 13. Allí se habla del sellamiento del Espíritu Santo. San Pablo dice: en Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se habla del sellamiento de la persona por el Espíritu Santo. Pero para que el ser humano pueda ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hay dos pasos. El primer paso es el siguiente: en Jesús también vosotros, habiendo oído. El primer paso es oír la palabra de Dios, la palabra de verdad. El segundo paso es habiendo creído. Creer, no basta oír, es necesario creer en la palabra que se oyó. Entonces, después de haber oído y después de haber creído, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, para que tú puedas recibir el Espíritu Santo, para que tú puedas ser sellado por el Espíritu Santo, primero es necesario que tú oigas la palabra de Dios y, en segundo lugar, que tú creas la palabra de Dios. Bíblicamente, si tú no oyes y si tú no crees la palabra de Dios, no puedes ser sellado por el Espíritu Santo. Bíblicamente, si tú solamente oyes la palabra de Dios, pero no crees, no puedes ser sellado por el Espíritu Santo. Tienes que primero oír y después creer. Entonces viene el tercer acto, el ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El otro día yo estaba viajando en un avión y alguien estaba sentado a mi lado, y conversando descubrimos que ambos estudiábamos la Biblia, ambos creíamos en Jesús, ambos pertenecíamos a una iglesia evangélica. Y él me hizo una pregunta y me dijo: ¿usted ya ha recibido el Espíritu Santo? Esa es una pregunta muy frecuente que las personas hacen. Y yo le pregunté: ¿por qué me pregunta eso? Y él me dijo: porque yo quiero saber si usted ya habla lenguas. Porque la prueba de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es cuando esa persona habla en lenguas. Yo, en el resto del viaje que estábamos haciendo juntos, tuve la oportunidad de abrir la palabra para esa persona y de leer este versículo, Efesios capítulo 1, versículo 13, donde se nos presentan los pasos para que una persona reciba el Espíritu Santo. Primero, oír; segundo, creer; y después, ser sellado por el Espíritu Santo. Interesante es que cuando llegamos al fin del viaje, esta persona tenía otro concepto del Espíritu Santo. Yo quiero participar algunas de las ideas que yo compartí con ese amigo en el avión. San Pablo dice que tenemos que oír y tenemos que creer para ser sellados por el Espíritu Santo. Más que, oír es la cosa más fácil. Todos oímos la palabra de Dios. Multitudes a veces se dirigen a un estadio, a un gran auditorio, o escuchan la palabra de Dios por la televisión o por la radio. Oír la palabra de Dios no es muy difícil. Millones y millones alrededor del mundo oyen la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios ya es un poco más difícil. Es un paso más de fe. Tienes que avanzar un poco más. Tú oyes, pero puedes permanecer indiferente. Pero el que cree no permanece indiferente, porque tiene que tomar una actitud. Por lo tanto, creer es un paso más avanzado. Pero para saber qué cosa significa creer, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es creer? Hay mucha gente que dice yo creo, pero en realidad no cree. Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos da la respuesta sobre qué es creer. Ahí Santiago dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Oye, aquí hay algo que nos preocupa ya. Santiago, cuando escribió su epístola, dijo una cosa muy fuerte: que también los demonios creen, y no solamente creen, sino que tiemblan. Ahora, si el diablo también puede creer, entonces este creer significa algo más que simplemente mover la cabeza de arriba para abajo y decir sí, sí, sí. Por el versículo de Santiago que acabamos de leer, deducimos la siguiente idea. Hay por lo menos dos maneras de creer: el creer de los hijos de Dios y el creer del diablo. El creer de los hijos de Dios es diferente al creer de los demonios en un sentido. El creer de los hijos de Dios te lleva a la obediencia. Y el creer del diablo te lleva a tener miedo, pero no a obedecer. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. O sea, la gran diferencia entre el creer de los hijos de Dios y el creer del enemigo es que el creer de los hijos de Dios lleva a los hijos de Dios a la obediencia necesariamente. No es solamente un creer teórico. No es una aceptación teórica de las doctrinas, del mensaje de la Biblia, sino que eso te lleva necesariamente a la obediencia. Ese es el creer de los hijos de Dios. El diablo puede saber de todo. Y efectivamente conoce la palabra muy bien. Yo creo que el diablo conoce la palabra de Dios mejor que muchos cristianos. Recuérdate que cuando fue a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, el diablo usó la palabra de Dios. Dice: escrito está. Escrito está que si te arrojas, Él enviará a sus ángeles para protegerte. Escrito está, escrito está, escrito está. El diablo tenía la Biblia en la punta de la lengua. Quiere decir que el diablo conoce bien la teoría. Su creer es un creer teórico que lo lleva hasta tener miedo, pero no lo lleva a obedecer. Ya el creer de los hijos de Dios lo lleva necesariamente a la obediencia. Ahora, según San Pablo, para ser sellado por el Espíritu hay que creer con el creer de Cristo, con el creer de los hijos de Dios, con el creer que te lleva a la obediencia. Y ahora esto nos lleva a otra conclusión. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano? hace que ese cristiano tenga poder para curar, o para profetizar, o para hacer milagros, o para hablar lenguas, para hacer evangelismo, para enseñar. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas? Aquí hay una confusión entre muchos cristianos, porque muchos cristianos piensan que la primera evidencia de que he recibido el Espíritu Santo es que yo empiece a hablar en lenguas. Por lo menos mi compañero en el avión me preguntó eso: ¿usted ya está hablando en lenguas? Porque si no está hablando en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que la Biblia enseña con relación a eso? En primer lugar, necesitamos entender que el Espíritu Santo efectivamente da dones a los cristianos. Pablo escribe en primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 1, y después del 8 al 10, lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales son dones del Espíritu. Y sigue diciendo: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Es decir, Pablo está hablando aquí de los variados dones que el Espíritu Santo es capaz de dar a la iglesia de Dios, a los cristianos. Pero la pregunta no es esa, la pregunta no es qué dones el Espíritu Santo puede dar a su iglesia. La pregunta que hice es: ¿cuál es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Ahí está registrado lo siguiente: y cuando Él venga, y si tú lees todo el capítulo 16, vas a entender que ese Él se está refiriendo al Espíritu Santo, al Consolador. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano es convencerlo de su pecado. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de un ser humano es convencerlo de pecado. ¿Por qué? Para poder llevarlo a la obediencia finalmente. Porque, según Pablo, para que el hombre pueda ser sellado con el Espíritu Santo, primero tiene que oír, después tiene que creer, pero no creer con el creer de los demonios, que es solamente teórico, sino con el creer que te lleva a la obediencia. Y para que el puedas ser sellado con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu tiene que primero llevarte a la obediencia. Pero ¿cómo te va a llevar a la obediencia si no te convence de que tú estás en la desobediencia, que tú estás en el pecado? Por eso San Juan dice que el primer trabajo que el Espíritu Santo hará en la vida del ser humano es convencerlo de su pecado. ¿De qué pecado? ¿Qué es pecado? Y ahí viene la respuesta en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros sabemos que el pecado no es solamente infracción de la ley. Antes de eso es separación de Jesucristo. Pero finalmente, en resumen, dice San Juan, el pecado es la infracción de la ley. Ahora, ¿de qué ley se está hablando aquí? Romanos 7, versículo 1, nos da la respuesta. Pero yo, dice San Pablo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿De qué ley está hablando San Pablo aquí? De la ley que dice: no codiciarás. Y la ley que dice: no codiciarás, es la misma ley que dice: no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Guarda, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días harás toda tu obra. Honra a tu padre y a tu madre, no usarás el nombre de Dios en vano. esa ley de Éxodo capítulo 20. Ahora vamos a resumir nuestro pensamiento hasta aquí. Para que una persona pueda ser sellada por el Espíritu Santo, primero tiene que oír y después tiene que creer. Y después va a recibir el Espíritu Santo, va a ser sellado por el Espíritu Santo, va a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Pero tiene que creer, no con el creer de los demonios, que es un creer teórico, sino con el creer de los hijos de Dios, que es un creer que lo lleva a la obediencia. Por eso el primer trabajo del Espíritu Santo en la persona es convencerla de su pecado. ¿Quién te va a convencer a ti de que tu vida está equivocada, de que tu vida está en pecado? ¿Qué cosa es pecado? Es la transgresión de la ley. Pues, ¿quién te va a convencer de que transgredir la ley? Y recuérdate que Pablo está hablando de la ley de Éxodo 20. ¿Quién es el que te va a convencer que transgredir la ley de Éxodo 20, la ley santa de Dios, es pecado? ¿El pastor? No. ¿Tu vecino? No. ¿Tu amigo? No. ¿Tu primo? No. ¿Tu tío? No. El que te va a convencer de que transgredir la ley de los 10 mandamientos de Dios es pecado, es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no te convence de pecado, no te convence de que transgrediendo el sábado, por ejemplo, tú estás transgrediendo la ley de Dios, si el Espíritu Santo no te convence de eso, el Espíritu Santo nunca te puede sellar. Y las personas que reciben en realidad los dones espirituales son las personas que han sido selladas por el Espíritu Santo. Ahora dime, ¿cómo tú piensas que una persona puede hablar lenguas? O sea, puede haber sido sellada por el Espíritu Santo, si primero no ha aceptado el primer trabajo del Espíritu Santo, que es convencer del pecado. Una persona que está transgrediendo abiertamente la ley de Dios, ¿cómo puede decir, yo hablo lenguas porque recibí el Espíritu Santo? ¿Qué espíritu recibiste? Si el Espíritu Santo, según la Biblia, su primer trabajo es convencerte de pecado. Ahora, tú no estás convencido de que transgredir la ley de Dios es pecado, y sin embargo estás hablando lenguas. ¿Qué espíritu has recibido? ¿El Espíritu Santo? Ahora, mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en la vida de una persona es convencerla de pecado. ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿De qué ley está hablando San Pablo? Está hablando de la ley de Éxodo 20. Por lo tanto, para ser sellado por el Espíritu y recibir los dones espirituales, primero hay que aceptar el trabajo del Espíritu, que nos muestra que desobedecer la ley de Dios es pecado. Este es el primer paso. Y a lo largo de mi vida yo he encontrado personas sinceras que han estado luchando en su corazón, porque con toda sinceridad han creído una cosa a lo largo de toda la vida, pero después se confrontaron con la palabra de Dios y no pudieron huir de Dios. ¿A dónde te escaparás de Dios? Si subieres a la montaña, ahí estoy yo, dice él. Si bajares a las profundezas del mar, ahí te seguiré. ¿Dónde podrías tú esconderte de la presencia de Dios? Ahora tú estás estudiando la palabra de Dios y ahora empieza la lucha en tu corazón. ¿Aceptar o no aceptar? Tú puedes hasta quedarte bravo conmigo después de escuchar este cassette. Pero yo te invito a leer el texto bíblico, los versículos que he mencionado. Abre la Biblia, lee, revisa, escucha esta cinta una vez, dos veces, tres veces. Y deja que el Espíritu Santo te lleve a la verdad. Hace muchos años atrás yo estaba dirigiendo una campaña evangelística. La primera noche estaba sentada allí adelante. Una señorita bonita, muy interesada en los mensajes que yo predicaba. Después me enteré que era una alumna de un seminario católico. Se estaba preparando para ser una monja, una madre, y ir a los campos misioneros del mundo. Pero el Espíritu de Dios un día la hizo entrar al salón donde yo estaba predicando. Y ella siempre quería saber más de la palabra de Dios y abrió la Biblia y comenzó a leer en la Biblia los versículos que yo mencionaba y todo coincidía. Y entonces empezó la lucha terrible en su corazón. Ella volvía para casa, se arrodillaba y lloraba delante de Dios y decía, Señor, no puede ser. No puede ser que yo esté equivocado, no puede ser que mi iglesia esté equivocada, no puede ser que yo no haya leído, no haya visto estos versículos antes. ¿Qué pasa conmigo? Fue una lucha terrible. Al día siguiente ella volvía a las conferencias y traía en un papel escrito preguntas y me bombardeaba preguntas. Y yo trataba de no responderle con mis palabras, sino que abría la Biblia para que ella encontrase las respuestas a sus preguntas en la palabra de Dios. Y sabes, una de las cosas maravillosas de la Biblia es que tú puedes encontrar en la Biblia respuestas para cualquier pregunta que tú tengas. Y cuando ella veía en la palabra de Dios la respuesta a sus inquietudes, volvía nuevamente para casa y se arrodillaba y lloraba. Y le decía: Señor, ¿a dónde quieres llevarme? ¿Qué es lo que quieres decirme? Y ella noche a noche fue asistiendo a los estudios. Y llegó un momento en que estudiamos el tema del bautismo, el tema de la verdadera iglesia, porque Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y entonces ella volvió a la casa y dijo: Señor, yo no me puedo bautizar. Teníamos bautismo dentro de una semana y ella dijo: Señor, yo no me puedo bautizar. Yo he hecho muy, muy mal en estudiar la Biblia con estas personas hasta aquí. Yo antes era feliz a mi manera, estaba equivocada, lo que sea, pero era feliz. Y ahora estoy en conflicto en mi corazón, no puedo seguir estudiando y no puedo bautizarme. Y entonces al día siguiente me buscó y me dijo: mire, pastor, usted no me va a ver más. Yo cometí un gran error en mi vida y fue comenzar a estudiar la Biblia con ustedes. Ustedes me han confundido. Antes yo era sincera, me sentía bien, me sentía en paz con Dios, pero ahora vivo en conflicto y ustedes tienen la culpa porque ustedes me llenaron la cabeza de ideas extrañas. Le dije: mira, hija, no son ideas extrañas, son las ideas de la palabra de Dios. Tus ojos están leyendo eso en la Biblia, no soy yo el que te está diciendo eso. Está bien, pastor, no quiero escuchar más. Yo quiero que usted sepa que no me va a ver más porque yo me voy a internar en el monasterio y no voy a salir más. Efectivamente, se fue para el monasterio. Pasaron 3 días. Faltaban solamente 3 días para el bautismo. Yo estaba un día andando en la calle donde ella vivía. Ella era la única persona que yo visitaba para estudiar la Biblia. No había otra, pero de repente cuando llegué frente a la calle de ella, sentí en el corazón el deseo de entrar a esa calle. Y yo pensé para mí: ¿pero para qué voy a entrar si yo sé que ella no está? Y ella es la única persona interesada que vive en esta calle. Ella ya se fue al monasterio, yo la vi. Pero en mi corazón sentía una cosa que me decía: va, entra a esta calle. Y entré contra mi voluntad. Cuando llegué frente a la puerta de ella, sentí una cosa en mi corazón que me decía: toca la puerta. Y yo pensé para mí mismo: ¿pero para qué voy a tocar si ella no está? Pero aquella convicción interior: toca la puerta. Y toqué la puerta. La puerta se abrió. ¿Quién era? Era la chica. Cuando me vio, me abrazó y comenzó a llorar. Pero lloraba así, en desespero, en desesperación. Y después, más calma, me mandó sentar, se sentó. Sus maletas estaban ahí. Me dice: pastor, acabo de llegar del monasterio. Yo fui allá. El primer día fui a confesarme. Le confesé al padre que había estado estudiando la Biblia con los adventistas, que me habían llenado la cabeza de ideas y que ahora no era feliz, que cuando me arrodillaba para orar delante de la Virgen María me venía a mi mente lo que había leído en la Biblia: no te inclinarás a imagen para ti, no te inclinarás a ellas. Y el padre le dijo: mira, chica, realmente has cometido un error. No tendrías que dudar de tu iglesia, no tendrías que dudar de tu doctrina. Hiciste un error escuchando a esas personas que te han llenado de ideas la cabeza. Mira, anda, vas a pagar una penitencia, vas a orar, a rezar tantos Padre Nuestro, tantos Ave Marías. En fin, ella se fue. Y dice: pastor, yo comencé a orar, pero cuando comencé a pagar mi penitencia orando a la Virgen María, no podía porque yo me recordaba lo que estaba en la palabra de Dios. Pero mi angustia era: ¿cómo puede mi iglesia estar equivocada? ¿Cómo pueden mis sacerdotes estar equivocados? ¿Cómo puede el Santo Padre estar equivocado? Y mira, yo te digo, esta chica era una persona sincera, realmente sincera. En todas las iglesias hay gente linda y maravillosa, gente sincera. Yo creo que nuestra norma de fe no tienen que ser nuestros pastores, nuestros líderes. Nuestra norma de fe, nuestra conciencia, no pueden ser nuestros abuelos ni nuestros padres, tiene que ser únicamente la palabra de Dios. San Pablo es bien claro al decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Yo sé que muchas veces el corazón está comprometido con los seres humanos, pero es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Esta chica no pudo rezar más y volvió al padre y le dijo, mire padre, yo no puedo rezar más. Porque cuando estoy rezando a la Virgen María, yo me acuerdo que la Biblia me dice no. Y el padre la miró y le dijo, mira hija, tu lugar no es más aquí. Tú nunca vas a ser más feliz aquí. Vuelve a tu casa. Y entonces la chica dice, pastor, yo volví hoy día, acabo de llegar a la casa. Aquí están mis maletas, me arrodillé. Y llorando le dije a Dios, Señor, si es verdad que tu espíritu me está hablando a través de tu palabra, si es tu espíritu que me está convenciendo de que yo tengo que corregir mi vida, si es tu espíritu que me está diciendo, este es el camino, andad en él. Perdóname, pero te voy a pedir algo que no es común. Pero te lo pido con toda sinceridad, Dios, yo quisiera que tú me respondas. Si tú quieres que yo me bautice este sábado en la iglesia, yo quisiera que el pastor Bullón tocase mi puerta en este momento. Y en ese momento yo estaba tocando la puerta. Y ahora entendí por qué ella me abrazó llorando. Porque Dios le estaba respondiendo una oración. Y yo quedé emocionado cuando ella me contó la historia. El sábado siguiente ella se bautizó. Se casó con un muchacho boliviano que era pastor. Y se fueron a servir a Dios a África, en el campo misionero, como era su sueño. El Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo viene a tu corazón y te dice, hijo, este es el camino, andad en él. Pero las personas luchan, resisten. Las personas prefieren escuchar cualquier voz, menos la voz de Dios. La primera prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón no es que tú caigas a la tierra sacudido por emociones internas, no. La evidencia de que estás siendo tocado por el Espíritu Santo es que tus ojos se empiezan a abrir para entender las verdades bíblicas. Y la verdad duele, ¿sabes? La verdad duele terriblemente. Tal vez por eso las personas tienen miedo de la verdad. ¿A dónde puedes escaparte de la verdad? O de tu propia conciencia, que es la voz del Espíritu que te sigue y te persigue. En este momento que el Espíritu de Dios te guíe, te ayude a entender que tienes que entregar la vida a Jesús y que tienes que tomar la grande decisión de tu experiencia. Amén.